Bueno, pues aquí estáis un lunes más con Desi en la Casa Encantada y hoy va a ser un programa muy especial porque lo vamos a dedicar a unas personas muy especiales. Este programa va para la pequeña Nel y para Maite y David, que son sus hados madrinos. Hemos empezado con Bessie Smith y su Careless Love, una canción que me encanta. Todas las canciones de esta noche van a ser especiales por una u otra razón, y casi todas tranquilitas, así que si estás estudiando, preparando alguna oposición, o bueno, ya no sé ni si se hace en septiembre, si iba a decir preparándote para septiembre, pero ya no sé si eso existe. En cualquier caso, disfrútalo. El programa, no lo de estudiar. Esto es lo que pensarías cuando ves a Nel por primera vez, este I only have eyes for you, que nos dicen los Skyliners. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Give up to mom. Give up to mom. Give up to mom. Give up to mom. Are the stars out tonight? Give up to mom. I don't know if it's cloudy or bright. I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing. maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for you. Y quien no lo sepáis, os estaréis preguntando, ¿y quién diablos es Nell? Pues Nell es una perrita pequeña, color azul mirlo, ese color maravilloso entre gris y azulón, con mucho, mucho, mucho, mucho pelo, súper achuchable, como diría Billie Holiday, Unbreakable You. Embrace me, my sweet embrace of a you. Embrace me, my airplane. Just to look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. About you, above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to me, come to me, do my sweet embrace. Thank you. face me. My sweet embrace of you. Embrace me, my irreplaceable you. Just to look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms around you. Don't be a naughty baby. Come to mama, come to mama, do. My sweet embrace of you. Pero toda la belleza de Nell, con sus pestañitas blancas, su mirada que te hechiza, no es nada comparado con su ser interior. Con ese carácter que tiene maravilloso, que solo los animales pueden tener. Nosotros rara vez somos capaces de llegar a ese grado de perfección interior. Algo que no, vamos, que hace imposible que no puedas enamorarte de ella, como nos dice Elvis. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for some things are meant to be. Take my falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Se mete en tu corazón, en tu alma y en tu mente, y ya nunca más podrás sacarla de allí. Él era, como no, Buddy Holly. Y bueno, pues volviendo a la pequeña Nelly, ya sabes que desde que la conoces no puedes alejarla de tu lado. Ahora ella vive con David y con Maite, que le proporcionan todos los cuidados que ella necesita. La adoptaron dado su estado, y la verdad es que lo que hacen es una de estas cosas que no tienen precio, ¿no? Que son impagables. Son increíbles veterinarios, pero son mucho mejores personas. Realmente podríamos decir, como comentan los penguins, que ellos son ángeles en la tierra. Just a fool, a fool in love with wow. you. Wow. Earth angel, earth angel, wow. the one I adore. Wow. Love you forever and wow. evermore. I'm just a of your love, loveliness. I hope and I pray that someday I'll I'll be the vision of your happiness. Oh, oh, earth angel, earth angel, please be mine, my darling dear, love you all the time. I'm just a fin de semana la pequeña Nel estuvo en casa, David y Maite tenían que salir y la pequeña pues pasó unos días con nosotros. La verdad es que ahora estaba muy malica, tenía las patitas que apenas podía andar, y cuando te ibas por la noche a la cama pues te ibas con el corazón destrozado, ¿no?, de dejarla allí quietita. Te quedas mirándola y su mirada te decía: vete tranquilo, que no pasa nada, que yo me quedo aquí. Y a pesar de cómo estaba, lucía hermosa. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fears apart. Mirándola y solo podías decirle: buenas noches, dulce corazón. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. I hate to leave you, but but I really must say, oh, good night, sweetheart, good night. Good night, sweetheart, well, it's time to go home. Good night, sweetheart, well, it's time to go home. I hate to leave you, I really must say, oh, good night, sweetheart, good night. Well, it's 3 o'clock in the morning, baby, I just can't get right. Well, I hate to leave you, baby, I don't mean maybe, because I love you so. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, I really must say, oh, good night, sweetheart, good night. Your mother, oh, and your father, like it if I stay here too long. One kiss in the dark, and I'll be going. You know I hate to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, I really must say, oh, good night, sweetheart, good night. Y en la quietud de la noche, cuando todos los fantasmas acuden a tu cabeza, no podías más que concentrarte en pensar que tal vez por la mañana cuando te levantaras estuviera un poquito mejor, y eso te daba el ánimo y las fuerzas suficientes como para poder dormir. Dubai. Coli Borde, sabedora de lo solitaria que es la noche y con esa empatía que solo ellos tienen, acudía a subir sobre mi cama, se hacía un ovillico en mi estómago, como diciéndome: tranquilo, yo estoy aquí, todo irá bien. Tenda night, it's so hoy por la mañana, al despertarme, sí que estaba un poquito mejor y la verdad es que la alegría ha sido tremenda, a pesar de que era solo una ligera mejoría, pero ahora que ya está en ese periodo de sombras en el que David y Maite están luchando por sacarla adelante, pues cualquier pequeño avance es una gran alegría. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time. When purple-colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. Darling, till you're here with me, together at last at twilight time. Here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath a blue in the same and sweet old way. I fall in love again, as I did then. Deep in the dark your kiss will thrill me, like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening, just to be with you, together at last at twilight time. Here of day, we keep our rendezvous beneath a blue in the same and sweet old way. I fall in love again. Will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you, together at last the twilight time, together. La gente que, pues que no siente amor por los animales, que nunca ha querido a un animal, no entenderá probablemente todo lo que estoy contando, pero realmente esa gente tiene poca cabida en mi vida. Os voy a dejar una canción que Don Edwards escribió para su caballo, pero la voy a dejar en la versión del señor Happy Tron, que es una de esas versiones que rara vez ocurre, pero que en este caso mejoran la original. Se titula Donegal. In the rain and hail, driving them doggies along the trail. Rain and shine, sleet and snow, the range from sun to sun. A cowboy's life is never done. Rain and shine, sleet and snow. Is a weary thing. It's ride, it's rope, it's brand, and it sings. Rain or shine, sleet and snow. Go. to go. Rain and shine, sleet and snow, me in my Donny gal bound to go. Esta canción la definiría como la belleza de lo simple, como las necesidades de nuestros peludetes, que cualquier su mejor regalo de San Valentín o de cualquier día es una caricia, un mimo, saber que los quieres. Yo soy feliz porque sé que la pequeña Nell tiene, vamos, más cariño que cualquier otro animal pueda tener con la familia de Maite y David, y que es feliz. Y disfruta de la vida y de todo el amor que un ser vivo puede necesitar. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Os parecerá una tontería, pero yo nunca camino solo. Cuando voy con mis perricos, pues voy paseando con ellos a mi lado, y cuando ellos no vienen conmigo, es como si todos los perros que he tenido en mi vida fueran paseando a mi alrededor. Nunca he sabido lo que es caminar solo. Feeling good. Y para que ninguno de mis pequeños peludetes del pasado, presente y futuro se ponga celoso, conste que de cada uno de ellos siempre he pensado lo mismo: never be anyone else but you. Todos han sido especiales a su manera y claro, no ha habido ninguno como cada uno de ellos. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. If I could take my pick of all the girls I have ever known, then I'd come and pick you out to be my very own. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. A heart that's true and longs for you is all I have to give. All my love belongs to you as long as I may live. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. I never will forget the way you kiss me. And when we're not together, I wonder if you miss me. 'Cause I hope and pray the day will come when you belong to me. Then I'm gonna prove to you how true my love can be. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. Cuando piensas también en la gente que ama a los animales, recuerdas aquella frase que no recuerdo quién la dijo, pero vamos, que dice eso de que hay gente que luchan un día y son buenos, hay gente que luchan un año y son mejores, y los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Pues David y Maite pertenecen a esa categoría de personas, y la verdad es que parece que el libro del amor de los monótones ha sido escrito por ellos. I wonder, wonder who wrote the book of love. Tell me, tell me, tell me, oh, who wrote the book of love. I've got to know the answer, was it someone from above? I wonder, wonder who wrote the book of love. The meaning of romance. In chapter four you break up, but you give it just one more chance. Oh, I wonder, wonder who wrote the book of love. Baby, baby, baby, I love you, yes I do. Well, it says so in this book of love, ours is the one that's true. I wonder, wonder who wrote the book of love. Chapter one says to love her, you love her with all your heart. Chapter two you tell her, you never, never, never, never, ever gonna part. In chapter three remember the meaning of romance. In chapter four you break up, but you give her just one more chance. Oh, I wonder, wonder who who wrote the book of love. Baby, baby, baby, I love you, yes I do. Well, it says so in this book of love, ours is the one that's true. Wonder, wonder, wonder who wrote the book of love. En esta noche que estamos rindiendo tributo a la pequeña Nell, a David y Maite, no quisiera olvidarme tampoco de toda esta gente que lucha por los animalicos, que rescata animales de la calle, que alimenta colonias felinas, que ayuda cada vez que puede, que se desvive por estos pequeños seres. Para todos ellos también nuestro programa de hoy, y para todos ellos solo se me ocurre una palabra, que es la canción con la que vamos a cerrar esta noche, La Casa Encantada. Este Respect de Aretha Franklin. Pues esto es lo que dio de sí La Casa Encantada esta noche. Espero no haberos aburrido y con tanta baladita, que hayáis pasado un buen rato y que el lunes que viene, si todo va bien, pues volváis a alegrarnos la noche con vuestra presencia. Nos dejamos con Ella Fitzgerald y su Nunca hubo una chica como mi chica, o en su caso será un chico como su chico, claro, o no. Baby, my baby. Ya sabéis, sed buenos y buenas si podéis, y si no, malos y malas, que lo pasaréis mejor. There never was another dollar guy, baby, who looked exactly like my Valentine. He was specially designed for me, and if you should want his double, brother, are you in trouble? Never, no, never a baby like mine. We'll be right back.